Colecciono pequeñas historias tristes. Pinto cada lágrima que tú has podido derramar en mi cachete y siento el latir de mi corazón. Quisiera poder sentir el día de hoy todo tu dolor, veré la carne hinchada, los ojos secos y colorados. Dame tu mano, te podré mostrar que todo no está mal, que no causé tus lágrimas. Desearía poder beberlas, sentir que tu dolor también es mi dolor. Hoy te confieso, me preocupo por ti. ¿Acaso no me notas? Estoy aquí para ti, tratando de hacerte sonreír. ¿Y qué hay de mí? ¿Podré seguir estando en este sucio rincón donde se pierde mi alma? Y solo ruego que un día de estos ya no pueda sentir esta empatía que no le hace bien a mi corazón. Y si un día te mueres, espero que ya no pueda sentir esta sucia empatía que yo siento por ti. Me está matando. Tu piel está hecha de silicio, suave y paliza. Luz es tan frágil, pero no eres lo suficientemente transparente. Quisiera ahogarme en tus lágrimas, pero tus lágrimas están hechas de ácido. Quisiera romperte, pero lo mismo Mariana. Finges ser un ángel y a la final me dejas crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Jodido y crucificado. Tomas mi mano y me haces sentir pequeño. Y no me importa porque por dentro sigo siendo fuerte. Y en un mundo donde las empatías valen muy poco, ya no quiero sentir esto por ti y pensar en mí. Pensar en mí, solo en mí. Esta sucia empatía que yo siento por ti me está matando. Thank you.